Es una preocupación muy grande que tenemos en Tariquía por todo lo que está sucediendo en nuestro país, aquí en Tarija y especialmente con Tariquía, con la pretensión de hacer la exploración, explotación petrolera y la construcción de la represa de Cambarí. El agua por delante y no nos falta, entonces si no tenemos apoyo, entonces van a acabar con los pulmones de Bolivia, que dicen que es la reserva de Tariquía, ¿no? Se escucha mucho de la sequía, pero nosotros allá en Tariquía todavía no nos pasa eso. Tenemos agua, gracias a Dios hay agua para nuestros animales, para nuestros sembradiegos, para todo. Allá todo produce y se dientran allá a la empresa petrolera, ya no va a ser como es ahora, ¿no? Es un daño mortal que hacen las petroleras, no estamos de acuerdo totalmente. Nos vemos totalmente afectados con esta exploración de las empresas que están entrando, ¿no? Y no estamos de acuerdo nosotros. Según algunos dicen que bueno, que estamos lejos, que ya nosotros no nos va a afectar, pero yo creo que no se están dando cuenta que por mediante el agua, el aire, igual vamos a ser afectados. Así que... Bueno, nosotros como comunarios de la Reserva de Tariquía, al tomar conocimiento, ¿no?, el año pasado ya, de que el gobierno central había sacado un decreto supremo donde se autoriza a las petroleras ingresar en las áreas protegidas, para nosotros ha sido una sorpresa, ¿no?, puesto que nosotros vivimos en plena reserva, o sea, la reserva es un poco menor que yo, digamos, ¿no? Nosotros vivimos en la reserva con muchas restricciones, con muchas restricciones. Por ejemplo, yo para hacer las bancas para mi casa tengo que pedir permiso al Estado. O sea, y el permiso me tarda 3, 4, hasta 5 meses. Para hacer un desmonte, o sea, un chaqueo que nosotros acostumbramos a hacer, igual tenemos que pedir permiso si es Monte Virgen. Entonces, para sobrevivir nosotros, porque nosotros no vivimos en Tariquía, nosotros sobrevivimos. ¿En qué sentido? En que nosotros no tenemos servicios básicos, no tenemos agua potable en realidad, tenemos agua por cañería, no conocemos la luz eléctrica allá, sino es solamente la que es de la fotovoltaica por paneles, que ha durado muy poco tiempo, o sea, lo que tiene la vida útil, las baterías, y nada más. O sea, las unidades educativas, una pena, los puestos de salud, que están un poco mejorcitos en estos últimos años, pero realmente por eso nosotros decimos que sobrevivimos, porque estamos con vida. Estamos con vida dentro de la reserva, pero no vivimos una vida digna como viven los demás. Entonces, no es coherente de que nosotros, para cortar un pedazo de árbol, porque para hacer unas dos, tres bancas, una mesa, una cama, no se necesita ni siquiera un árbol completo. Tenemos que pedir permiso al CERNAP. El CERNAP depende del gobierno. Pero ahora, para hacer semejante proyecto, que es exploración, explotación petrolera, si vienen con bombos y platillos, se dice que se va a hacer, que va a traer muchos beneficios, que la gente va a salir de pobre, que vamos a tener todo, que con eso va a haber. O sea, nosotros, o sea, es ilógico, ¿no? Para nosotros. Delegada que hemos ido al Chaco, ¿no? a escuchar las sugerencias personalmente de las personas que estaban afectadas, ¿no? Hemos conocido diferentes lugares donde sí se veía la afectación, ¿no? Porque muchas veces la empresa nos muestra encima, la afectación de encima, yo creo que sí, se reforesta todo, pero la destrucción es del fondo, ¿no? Y eso es lo que la gente a veces le falta entender. La destrucción, como estaba viendo en la primera foto, ¿dónde es, no? Como conozco un libro de las metas de la tierra, cómo va, ¿no? Capas, capas y hasta dónde, la profundidad, donde le pillan, ya empiezan a arrancar y donde destrezan la tierra. Eso es lo más preocupante de lo que, y de ahí es donde va saliendo para encima de la fertilidad de la tierra, donde va a quedar totalmente débil, ¿no? Quieren marear a nosotros, decir que no nos afecta, que no está dentro del área protegida los pozos que están explorando. La empresa igual, el ministro igual, nos mienten así de clarito, delante de nuestra cara nos dicen que no va a ser así, y después nosotros nos damos cuenta que está siendo todo mentira. Nuevamente entrando a socializar según ellos, pero lo que nosotros vemos es que se está yendo a convencer a la gente, no a socializar. Socializar es ir a decirle la verdad, porque a nosotros no se nos está diciendo la verdad. Socializar es decir, miren, estas son las ventajas, estas son las desventajas, y ustedes con uso de razón decidan. Esa es la verdadera socialización. Ir a decir la verdad, pero no ir a decir, miren, estas son las ventajas, esto, van a tener mucha plata, que va a haber carreteras, que va a haber esto, que va a haber esto, que va a haber esto, pero no, y no, impacto no va a haber nada. O sea, según el Estado, impacto no va a haber nada. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, y de sobremanera, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de socialización. Tenemos un voto resolutivo que hemos hecho aquí. Las mujeres, hemos organizado las mujeres, nosotros hemos hecho una asociación de mujeres y estamos unidas todas las mujeres, hemos sacado decisión, una reunión, igual trabajamos voto resolutivo aparte de la subcentral, y si quieren puedo también dar lectura cuál es la posición de nosotros como mujeres. Dice voto resolutivo en el centro de Potrerillo del Cantón Tarquía, reunidas todas las socias de la Organización de Mujeres Agrícolas Emprendedoras de Tarquía, con el propósito de redactar el presente voto resolutivo, que contempla lo siguiente. 1. Ratificamos nuestro rechazo a la exploración, ya que dicha explotación nos afectará negativamente a nosotras como habitantes, productoras y agricultoras en la zona. Por lo tanto, nosotros, por mayoría, pedimos y exigimos que no se realice la explotación, explotación hidrocarburífera en Tarquía. 2. Exigimos respeto a nuestra decisión que se tomó desde las bases desde un inicio. 3. Exigimos que las autoridades de las comunidades y cantón que respeten y hagan respetar la decisión de las bases. 4. Al no respetarse la decisión de las comunidades, nos vemos obligados a tomar medidas de presión, como ser marchas y bloqueos por la defensa de Tarquía. Esperando que las autoridades respeten nuestra decisión, nos despedimos atentamente. Decirles, compañeros y compañeras, de que Tarquía está firme en su decisión de decir no a la exploración y a la explotación petrolera. Soy del cantón Tarquía, de la comunidad de Perales. Del cantón Tarquía, comunidad de San Pedro. Vamos a pedir el apoyo de todos los departamentos que puedan sumarse a nosotros. Nosotros vamos a tomar las medidas y pedimos su máximo apoyo, porque nosotros vamos a seguir adelante con nuestras medidas de presión en contra de la exploración. Y nunca vamos a dar un pie atrás. Y que las voces de los pueblos se hagan sentir, y las voces de los pueblos son las que mandan, y no de las personas que son coimeadas por otras. Yo también, de mi parte, yo no estoy de acuerdo que se explore, ¿no?, en ese pozo que se encuentra, especialmente en la zona de Cambarí. También estamos muy fuertes, ¿no?, por eso que no van a dejar de entrar a la empresa de Aparición, jamás hacer todo lo que se pueda. Y así unidos yo creo que podemos lograr algo, ¿no? Y si estamos así divididos, no vamos a hacer nada. Por otra parte, no creemos en tal desarrollo, porque ya hemos conocido, ya están pasando los años de bonanza económica en el país. Tarija sigue por ahí lo mismo. El Chaco siguen llorando sin agua. Siguen llorando porque no tienen servicios básicos en el Chaco. De ahí dicen que ya el campo San Alberto va en declinación. El ministro la vez pasada ha dicho aquí en el taller que ha habido aquí en la universidad, ha dicho así, ha confirmado. Pero los campesinos, los que viven ahí adentro, siguen lo mismo y siguen peor. No puede ser, no podemos creer así. Tenemos la mala experiencia. Potosí ha sido el departamento más rico del país. ¿Cómo está? O sea, entonces, ¿no? ¿Cómo? O sea, tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que la plata no se come, finalmente.